recordar todo lo hermoso que viví, jamás podré olvidar. Aquí acostado, pensando en ti nomás, no tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal. Veo tus mensajes aquí en mi celular, también las fotos, qué bonito, solo recuerdos ya. Con solo verte me puedo conformar, y con saber que estás muy bien me vuelvo a retirar. Lo más hermoso que viví fue a tu lado, nunca más podré sentir lo que sentí. No creo volverme a enamorar, tampoco quiero, pues no me resigno yo a perderte a ti. Como quisiera tenerte de frente y gritarte que aún te amo. Tenerte de frente y gritarte que aún te...